8 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Bueno, continuamos con nuestro programa en línea a través de la 90. Y bueno, muchas, en este comienzo de clases, muchas organizaciones, muchos grupos son los que se reúnen y realizan campañas para colaborar en este nuevo ciclo lectivo 2011, para juntar materiales, para impulsar la educación y hacer llegar como corresponde los materiales necesarios para aquellas personas que tal vez lo necesitan. Una de estas organizaciones es en nuestra ciudad una peña denominada Las Suricatas, un grupo creo que bastante nuevo. Estamos en contacto con una de las mujeres, una de las personas que forma parte de esta organización, de esta peña. Más precisamente estamos en contacto con Mariela Gallo, una colega a quien tengo el gusto de saludar en esta mañana. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Bueno, muy bien. Mariela, contanos cómo nace esta iniciativa de Las Suricatas. ¿De qué se trata esto, como para arrancar? Mira, te cuento que somos un grupo de mujeres. En este caso hay esposas, hijas, hermanas de jugadores de fútbol del equipo de veteranos del Sindicato de Luz y Fuerza, que hace ya 10 años que están jugando al fútbol. Y nos encontramos todos los sábados a tomar mate, a comer torta y a charlar, ¿no? Un día decidimos juntarnos a cenar. Siempre viste que es nuestra algo típico argentino, ¿no? Bueno, sí. Nos juntamos, nos vamos a comer algo, nos juntamos a cenar en algunas de las casas de nosotras mismas, y en una de esas cenas, a la cual le denominamos la peña, quisimos poner un nombre a esta peña. El tema de las suricatas es porque en realidad estamos atentas y observando, decíamos nosotros, el partido de fútbol, que en realidad lo que menos miramos es el partido de fútbol, ¿no? En mi caso sí, porque bueno, ya sabés que me gusta, pero sí. El resto de las chicas a veces no tienen ni idea si terminó el partido, si no. Pero cuando ponemos el nombre dijimos, bueno, si ponemos el nombre, le titulamos como una peña, bueno, estaría hacer algo por eso. Ayudando en este caso con el programa de radio que tenía yo, decidimos hacer campañas solidarias y nos pusimos a trabajar el año pasado en una que la verdad que las chicas quedaron muy pero muy sorprendidas, porque la primera fue a fin de año para el hospital municipal, especialmente para pediatría. Que pedimos juguetes, alimentos. En este caso era para artículos navideños. Y quedamos totalmente sorprendidas, y fue, en realidad pudimos llevar al hospital no solamente para el 24, sino para el 6 de enero también, y al comedor Rincón de Luz. Sorprendidos también porque muchísima fue la ayuda que recibimos de mucha gente. Este año nos juntamos hace el viernes pasado, creo, estuvimos ya charlando a ver qué íbamos a hacer, y salió una propuesta de trabajar este año para la escuela número 65. Bueno, contanos un poco esto. Esta campaña, bueno, se ha dado a conocer a través de la red social Facebook, y nos pareció interesante por ahí darla a conocer también a través de los medios. Tiene que ver con la escuela número 65, como bien decías. Contanos un poco esto, qué es lo que piden, de qué manera uno se puede acercar, comunicarse con ustedes y hacer llegar lo que uno pueda donar para esta campaña. En realidad, una de las chicas es docente de la escuela número 65, entonces nos planteaba que los chicos, por ejemplo, en la parte de arte, no tienen carpetas, dejan las hojas sueltas en el colegio porque no tienen dónde ponerlas, entonces es muy difícil que tengan lápices de colores, témperas. Entonces la idea fue esa, ¿no? Comenzar esta nueva campaña solidaria para ayudarlos a los chicos en la parte de arte, que realmente es muy pero muy necesario. Estábamos solicitando, como vos bien decías, en el Facebook, algunas carpetas de dibujo, lápices de colores, témperas, pinceles, plasticolas, papel glacé, todo lo que sea relacionado para las clases de dibujo para los chicos de esta escuela. Siempre, por suerte, tenemos la bendición de que nos dan a veces un poco más de lo que pedimos, ¿no? Y en este caso vamos a complementar todo esto en ayuda para el jardín número 918, que fue inaugurado hace muy poquito, la nueva sede. Sí. Bueno, vamos a estar entregándoles también a ellos. También. Siempre que nosotros pedimos, a esto le anexamos, y vos te acordarás de esto, siempre medias. ¿Por qué? Porque cuando llega el frío, les complica bastante con este tema, ¿no? El calzado y las medias se complica bastante para los chiquitos, ¿no? Siempre vamos a tener, en este caso, el jardín 918, la escuela 65 o el comedor Rincón de Luz. La forma que tenemos de hacerlo saber de cómo, cuando llega todo esto, siempre es por el Facebook. Bueno, estaría bueno también que nos cuentes o nos digas de qué manera la gente que por ahí nos está escuchando en esta mañana, cómo puede hacer llegar estas cosas, que tal vez ya hay gente que tenga cosas para entregar y no sabe cómo acercarlas. ¿Vía Facebook nada más, Male? No, también por el número de celular, que es el 1556-0051. 1556-0051. Exacto. Bueno. Porque nosotros somos 20 y pico de mujeres, así que siempre alguna va a ir a buscar algo, ¿no? Están, la verdad que están muy entusiasmadas con esto que yo vengo haciendo hace bastante, pero está bueno esto de poder compartirlo con las chicas, ¿no? Sí. Porque, sinceramente, cuando me pasa esto que entregamos lo que podemos juntar para las campañas solidarias, siempre digo que soy un poco egoísta, porque cuando voy a entregar, es más lo que recibo, principalmente en los jardines de infantes, Brian, ir a un jardín de infantes de la zona de La Barría, donde están realmente con muchas carencias, lo que te devuelven con esas canciones y esos abrazos y esos besos, esas sorpresas ante un libro con colores, que aunque te parezca mentira, ocurre acá en la ciudad, ¿no? Realmente es muy, pero muy lindo. Así que, como te decía, por medio del Facebook, simplemente buscan Abriendo Caminos o Mariela Gallo, van a encontrar por ahí, o Las Suricatas con S. Ajá, también está el grupo de Las Suricatas. Exacto, está el grupo de Las Suricatas, con S ahí. Y bueno, no se encuentran de esa forma, y si no, te reitero, el 1556-0051. Bueno, buenísimo, esperemos que la gente haya tomado nota. Male, ¿cuántas personas me dijiste que están trabajando? ¿Cuántas mujeres son? Y seremos 23, 24. 23 personas. Sí. Ajá. Bueno, Male, les deseamos la mejor de las suertes y esperemos que la gente que nos escuchó en esta mañana pueda darles una mano también. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, porque la difusión es muy, pero muy importante. Como decía, la forma en que tenemos para que sepan lo que hacemos con los que nos entregan es esto, por medio del Facebook y por medio de los amigos como ustedes que nos ayudan en esto. Muchísimas gracias, Brian. Que tengas un buen día, Male. Gracias por tu tiempo. Igualmente, hasta luego. Un beso. Mariela Gallo forma parte de Las Suricatas, un grupo que está realizando una campaña titulada Nos Ponemos a Trabajar, para juntar materiales para donar a la escuela número 65 y también para el jardín 918. Aquellos que quieran hacer llegar algún material, que tengan interés en colaborar, recuerden, las encuentran en el Facebook como Las Suricatas.